muchacha que vas corriendo. Muchacha que vas llorando. Larga esa flor de tu corazón. Muchacha que vas corriendo. Muchacha que vas llorando. Que no se apague la luz que hay dentro de ti. Si te digo que hay un pirata, no dejes que la corriente te lleve y camina hasta encontrar un puerto nuevo. Muchacha que vas corriendo. Muchacha que vas llorando. Canta conmigo esta canción. Trata de alcanzar el tono de la verdad. Ya que algún día podrás alcanzar el ritmo esta melodía, y no viva de los recuerdos, sé tú misma. Muchacha que vas corriendo. Muchacha que vas llorando. Larga esa flor